Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Bienvenidos a todos a Hasta que vuelvan los abrazos en esta mañana de jueves 10 de junio. La Retaguardia Radio Sur. Los saludamos, las saludamos, les saludamos con Alfredo Grande. ¿Cómo estás, Alfredo? Mira, estoy bien, pero preocupado, preocupado, viejo, porque realmente llego a la conclusión de que acá en Radio Sur y La Retaguardia tenemos que ver un poco de dónde venimos, ¿viste? Porque tampoco se puede mezclar todo. No es posible, ¿viste? Yo la verdad que no, nunca se me ocurrió, pero ahora me parece que es importante. ¿Vos de dónde viniste, Julián? Yo vengo de la cama, acá al lado. Cambié. Esa respuesta, ¿no? No es aceptable. Nacho no sé dónde vino, por ejemplo, tampoco. Nacho parece estar en la cama todavía. No, bueno, así no se puede trabajar y mucho menos esperar los abrazos de esta manera. Creo que cada uno tendría que decir en su momento dónde viene, así directamente, ¿viste? No es lo mismo venir de qué sé yo, de Puerto Madero, de Tortuguitas, que venir de Busaco, ¿viste? No es igual, ¿viste? No podemos confundir todo el tiempo. Y es el momento del sinceramiento. Así que te pido, por favor, que tomes con seriedad este tema, ¿no? Bueno, debo decirte que yo, Alfredo, vengo de los barcos. Vengo de los barcos. ¿De qué clase? ¿Primera, segunda, tercera, chinchorro, te diría que tercera. Ah, te diría. No califica, ¿no? Si no es primera clase... Tampoco sirve. Pero soy argentino, loco. Soy argentino. No, pero argentino. Argentinos somos todos, ¿viste? Somos derechos, somos humanos. No va por ahí. Mira, para venir de los barcos, primera clase. Ok. Segunda, pero acomodada. Para ahí, mejor ni lo digas, porque es lo mismo que venir de los indios, de la selva, ¿viste? No. Barcos son barcos, trascendentes. ¿Usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene, Alfredo? Yo vengo de una larga tradición inglesa e incluso alemana, te diría que austríaca, bielorrusa. Siempre dije que como de la familia de mi padre venía napolitano y de la familia de mi madre alemana, yo era autoritario pero muy jodón. Esa es una característica que he tenido siempre. Pero bueno, en realidad el tema me parece que el presidente lo ha puesto en sus justos términos, yo estoy totalmente de acuerdo, me importa nada si fue Octavio Paz, Lito Nevia, Julio Sosa, no me importa. El concepto en sí es muy valioso y la clase progre, resentida, lo ha bastardeado. Yo lo voy a reivindicar Y es más, mi próximo trabajo va a trabajar exclusivamente sobre eso. Bueno, de hecho me mandan un mensaje acá diciendo chocho con lo que dijo Alberto Fernández ayer de Julio Argentino Roca, dice. Perfecto, perfecto. Creo abrazo. Que Nancy tiene un audio, que espero que el audio que pongamos no sea denigratorio de nuestro presidente, por favor. No lo voy a permitir, no lo voy a permitir. A ver, vamos a escuchar, a ver. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Ahí está, claro, Alberto. Muy claro, muy claro. Nosotros, ellos salieron desde donde podrían, desde su podredumbre, sus cloacas. Nosotros vinimos, y ya te digo, no es lo mismo venir en tercera, sudoroso, seguramente lleno de fritanga y esas porquerías que comen los pobres, que de primera clase, como debe haber, seguramente el bisabuelo, tatarabuelo de Alberto haber venido en primera clase. Me parece perfecto lo que puso el presidente. El que no le gusta se jode, viejo, se jode. Bueno, ahí pasaban las palabras del presidente Alberto Fernández ayer junto a el presidente de España, el primer ministro Pedro Sánchez. Se ve que, bueno, eso, nada, Alberto le gusta coquetear con los diferentes presidentes de Europa. Sabemos que está ahí dando giras en Europa cuando puede también, para ver si le dan una mano con la renegociación de la deuda, esta deuda tan eterna que tenemos. Y bueno, esas fueron las palabras de Alberto, que generaron mucha repercusión y polémica. Se le ha dicho de todo, y creo que está bueno analizarlo, por lo menos tomarnos unos minutos para ver qué pasan con estas palabras, más allá de que lo tomemos a modo jocoso, pero no, creo que hay jugo para sacarle. No es tu caso. No, lo digo por vos, no lo digo por vos, lo digo por además, hay mucho meme. Los memes son destituyentes, claramente. Los memes son destituyentes, eso es evidente. Pero además vos sabrás, supongo, más allá que haya venido en tercera clase, bueno, habrás mejorado, habrás progresado, pero que Fernández es hijo de Fernando y Sánchez es hijo de Sancho. O sea que eran dos viejos hijos de que charlaban coloquialmente y la prensa canalla se encargó de hacer de esto un festín. ¿Viste? No, es... Vamos a reivindicarlo, vamos a hablarlo con la plana mayor de Radio Sur y la Retaguardia. Yo voy a proponer un desagravio y, ¿por qué no?, entrevistarlo al hijo de Fernando Fernández para que dé sus explicaciones, que las merece. No podemos, es una cornisa muy peligrosa. Sí, es verdad. Yo quiero decir, si se puede, en favor de Alberto Fernández, algo que me parece muy humano y que no está pasando mucho, que se equivocó feo y pidió disculpas. Para mí no está mal eso, pidió disculpas, dijo no fue así lo que, o se entendió mal, o bueno, yo creo que fue bastante claro el mensaje, pero pedir disculpas es un buen paso para que no todo quede en una bronca de la que no se pueda volver. Eso digo, si hay gente que se quiere enojar del todo con Alberto Fernández para siempre, me parece muy bien, pero me parece que se la mandó y pidió perdón. Sí, pero Julián, te quiero decir, la disculpa es una táctica, la provocación es una estrategia, estuvo provocador, estuvo fuerte, y después se disculpó porque, viste, como los jugadores de fútbol, viste, que te hachan y después levantan las manos diciendo que no pasó nada, y así le pasó al arquero argentino que terminó con conmoción cerebral. Es una táctica, no te distraigas con eso. Lo importante fue la fuerza, la precisión, inclusive la doble cita, Octavio Paz, Tito Nevia, no es joda, ¿viste? No es joda. Apeló al arte, apeló a la literatura, a la poesía, a la música. Es impresionante. Pero claro, vivimos en este país que no tolera nada, viejo. Pero bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a pensar si no le invitamos a que nos explique de dónde vino él y por qué y si se siente orgulloso. Bien, y entonces vamos a preguntarle a la gente también, a la gente de dónde vienen, si se animan a contarnos de dónde vienen, nos mandan su respuesta, puede ser agresiva, irónica o totalmente saludable. Pero sincera, Sin caretaje como nuestro presidente, sin caretaje, la verdad. Así es. Nos mandan al 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. ¿Te animás a decir de dónde viniste? Vamos con una musiquita. Me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cae Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, La Retaguardia, en esta mañana del jueves 10 de junio. Acá con Julián Bouvier, Nacho Álvarez, la plana mayor de los días jueves, y vamos a tener, como siempre, dos entrevistas y la columna La Pandemia No Es Un Bicho. Vamos a hacer un poquito de malabares con los horarios porque los entrevistados tienen de pronto una superposición, así que vamos a administrar los tiempos con sabiduría y justicia. Tenemos una nota sobre medio ambiente muy importante, así que apenas esté la comunicación nos largamos. ¿Cómo estás, Julián? Bien, bien, bien. La verdad que contento de estar otra vez aquí al aire de Hasta Que Vuelvan. Los abrazos junto a vos, Alfredo. Me encanta hacer aire los jueves. Me divierte mucho los lunes también. Me encanta hacer este programa con este equipazo de producción que tenemos atrás. Como vos decías, estamos en el marco de la Semana Ambiental, o por lo menos así lo tomamos esta semana en el programa Hasta Que Vuelvan Los Abrazos. Decidimos que como es un tema de agenda, que lo tenemos siempre en la agenda, es verdad que hay veces que profundizamos o nos vamos a donde hay algún problema, algún conflicto en el momento, ¿no? Y bueno, esta semana la idea es intentar irnos a diferentes lugares, a diferentes conflictos ambientales y bueno, trabajar la cuestión del extractivismo y de las problemáticas medioambientales de todas las maneras que podamos, o haciendo un recorrido amplio. Por supuesto no entra todo porque son muchos los conflictos que tiene nuestro medio ambiente. Sí, conflictos y además toda una cuestión política muy importante, ¿no? Escuchamos el lunes acá en Hasta Que Vuelvan Los Abrazos a Jorge Rulli, histórico militante de la resistencia peronista, muy ligado al socioambientalismo, en su famoso Canal Rural, ¿no? Un maestro. Así que bueno, ya tenemos a nuestro entrevistado, Julián. Bien, bien. Bueno, estamos entonces en línea. Bienvenido, Martín Álvarez Mulial, integrante del Observatorio Petrolero Sur. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Un placer encontrarnos en esta mañana radial. Comentábamos recién junto a Alfredo Grande, acá mi compañero de aire, que estamos, bueno, el sábado fue el día del medio ambiente. Decidimos tomar toda la semana la temática ambiental, yéndonos a diferentes lugares, agrotóxicos, yéndonos al conflicto de la megaminería. Bueno, hoy queríamos conocer cuál es la situación de qué pasa con el petróleo, ¿no? Y los métodos extractivos en esa zona en la que vos estás, o en Neuquén y en sus alrededores. Bien, bueno, como sabrán ustedes, tras el acuerdo o pacto Chevron-YPF allá por 2012, que comienzan las conversaciones, 2013 que se termina de realizar, llegó y se inauguró todo lo que es la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Argentina, con una técnica muy particular que se llama fracking. Esta técnica, fracking o hidrofractura, consiste en inyectar millones de litros de agua con toneladas de arenas de sílice y miles de litros de químicos a muchísima presión para poder romper el lugar donde se encuentran alojados los hidrocarburos, que pueden ser en roca madre, eso se llama shale, o que puede ser en arenas compactas, eso se llama tight. Esta técnica es una técnica que no solo que tiene un montón de problemas. En principio, es una técnica que depende de muchos insumos. Para que te des una idea, sacamos la cuenta más o menos en lo que es tanto agua como el agente sostén, que son las arenas de sílice que se traen de Entre Ríos, de Paraná, principalmente la gran mayoría, y la fila de camiones, colocando camiones cubeta uno atrás de otro y camiones cisterna uno atrás de otro, alcanzaría a 45 kilómetros. Generalmente son 96 millones, no, alrededor de 90 millones de litros de agua, 96 es este un pozo testigo que tomamos de Petrol, y alrededor de 15.000 toneladas de agente sostén. Entonces eso requiere muchísima mano de obra, requiere de una gran cantidad de movimiento, y esa mano de obra, o este volumen de mano de obra, distorsiona cualquier actividad económica. Es decir, que dentro de los territorios se transforman en territorios que son invivibles, en burbujas de un enclave que hace que las desigualdades se profundicen mucho, y en términos ambientales es realmente muy, muy complejo, porque la intervención dentro de la geología en subsuelo es tan grande que induce sismos, puede generar el hecho de contaminar napas de agua o algunas formaciones de reservorios de acuíferos importantes, y digamos una de las cosas bastante o por lo menos una de las más complejas es que esta actividad se tiene que hacer a gran escala, es decir, se tiene que perforar muchísimos pozos porque si no es rentable. Los pozos se caen más o menos al año, se cayó el 50%, al año y medio ya tenés un 75% del pozo, de menos de presión, y hay que refracturar. Entonces, eso hace que vos tengas un problema muy grande con los residuos, porque estás sacando un nivel de residuos que no sabes dónde colocar. Acá, en todo este proceso, Vaca Muerta ya tiene más de 2.000 pozos no convencionales, y en todo este proceso lo que ocurrió fue que esos residuos se hicieron zonas liberadas para que empresas que son tratadoras, basureros petroleros, hagan barbaridades, ¿no? Piletas clandestinas, apropiaciones de tierra pública para colocar ahí, volúmenes increíbles, es decir, varios problemas asociados a una técnica que en Estados Unidos y en Canadá ha generado impactos sumamente fuertes. Estamos hablando con Martín Álvarez Mulagui del Observatorio Petrolero Sur. ¿Cómo estás? Mi nombre es Alfredo. Te quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que en una encarnación anterior, yo iba mucho a la provincia de Río Negro, el aeropuerto San Neuquén, me iban a buscar por la ruta 22, una ruta siniestra, por cierto, y empecé a ver las torres de fracking, ¿no? Y tenía la sensación de, claro, de estar en una remake de la Guerra de los Mundos, ¿no? Realmente es un espectáculo, yo te diría, pavoroso, descriptivamente hablando, ¿no? Son unas moles, obviamente las conocés mejor que yo, unas moles terribles prácticamente sobre la ruta, y realmente lo que vos decís, que yo no lo tenía tan claro, ¿no? O nada claro, de que esa gran escala, me da la impresión de que digamos que son daños irreversibles, que una vez que el fracking se va, lo que queda es nada, digamos, ¿no? Es una tierra arrasada. ¿Cómo lo ves este tema? Exacto. Exacto, sí queda tierra arrasada. De hecho, vos, la zona que estás haciendo referencia es Allen. Claro, esa localidad es la capital de La Pera, la capital nacional de La Pera. Toda esta zona del Alto Valle se produce el 80% de peras y manzanas, muchas con destino de exportación, pero a su vez toda esta zona tiene un sistema de regadío integrado que tiene 100 años ya. Entonces las tierras, contra 100 años de regadío acumulado, tienen un nivel de riqueza que están categorizadas como categoría A. Es decir, quiere decir eso que vos podés plantar lo que sea. Tenés una gran capacidad de producción alimenticia. Bueno, estas tierras, hoy esa zona tiene más de 200 pozos de fracking. Las chacras están siendo levantadas para colocar las torres y los pozos. Y cada locación tiene alrededor más o menos unos 20 pozos. Es la idea, digamos, hay algunas que van por 12, por 10, pero la idea es más o menos que cada locación tenga unos 20 pozos. Y tenés un problema grave hasta la modificación del ecosistema en general, porque cuando llega esa mole que se llama walking right, que son torres de perforación que se mueven solas, como si fuesen los transformers, entonces perfora, se mueven, esas torres, eso hace que cuando se esté realizando el pozo, cuando está la actividad, tengas un montón de emisiones, tenga una contaminación lumínica muy grande, tengas además, hay un martillo, no sé si se está filtrando por tu lado o el nuestro. ¿Hola? Hola, no, acá no lo escuchamos, así que supongo que lo tendrás vos. Ajá, perdón, bueno, entonces continúo, sí. Bueno, y se modifica el ecosistema de tal manera que vos tenés contaminación lumínica, tenés emisiones, tenés vibraciones, todo eso hace que carpocapsas, por ejemplo, o todo lo que era algunas plagas que estaban controladas, se modifiquen, digamos, y comiencen a aparecer nuevamente esas plagas o otras plagas. Y a su vez, toda esa zona que vos nombrás es una zona donde hay mucho sector, muchos pequeños barrios que viven muy cercanos a las torres, a las torres de perforación. Y eso ha generado que hoy comiencen a aparecer muchas enfermedades. De hecho, hay causas judiciales, hay realizado amparos colectivos de algunos barrios para determinar el nivel de impacto sanitario, ya que en principio niños y embarazadas son los más afectados, principalmente con enfermedades respiratorias y enfermedades que tienen que ver con la piel. Martín, te quiero preguntar al respecto de esto, de todo esto que venimos charlando, ¿cuáles son las formas que tienen ustedes de encarar las diferentes luchas que se pueden dar para de alguna manera pensar una posible solución o por lo menos que esto se frene para que la vida pueda seguir? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para mejorar la situación? Mirá, en principio lo que hay que ver es cómo discutir en base a un cambio de matriz. Y ahí cuando planteamos el cambio de matriz energética, también es necesario que eso vaya acompañado de un cambio de matriz económica, social. Es decir, no hay una receta mágica, no tenés una receta, que alguien te da una receta mágica, te está mintiendo. Y hay que pensar en procesos de transición, es decir, cómo nosotros vamos mudando nuestras matrices a matrices que tengan que ver con algo mucho más sostenible, saludable, que tenga que ver, digamos, con los procesos de los propios territorios. En ese sentido, digamos, vos tenés un montón de nuevas generaciones de tecnologías que se comienzan a desarrollar, pero que también tienen que tener la base esa, ¿no? Generar la energía es algo básico para cualquier sociedad, para el desarrollo de cualquier sociedad, pero a su vez es algo sumamente necesario para el sostenimiento de la vida. Sin energía es muy poco posible que se den sostenimientos de vida saludable. De hecho, quienes no tienen el acceso a esta energía generalmente incurren muchos problemas de salud, porque te tenés que calefaccionar como sea, como puedas, porque tenés conexiones sumamente precarias para acceder a la energía eléctrica, y situaciones que pasan en un montón de lugares. Entonces, lo que nosotros decimos es, no hay receta mágica, pero sí podemos ir discutiendo el molde con el cual se puede pensar una transición energética. Para eso, en principio, hay que desfosilizar, digamos, hay que tener políticas que no vayan a consolidar la matriz fósil. Hoy que está pasando, todo lo contrario. De hecho, el último, creo que insulto a un proceso de transición o de un camino de algo más justo, tiene que ver con el aporte de las grandes fortunas. 25% del aporte de las grandes fortunas se destinó a extraer gas en Vaca Muerta, con fracking. Y los subsidios, la cantidad de investigaciones de ciencia y técnica que se hace ha sido muy, muy, muy grande por parte del Estado. De hecho, hay áreas que tienen más del 50, han tenido más del 50% de su inversión producto de subsidios. Los subsidios son el equivalente a eso. Entonces, no hay posibilidad. Y lo otro es que todos los procesos que tengan que ver con la nueva generación de energía, como puede ser eólica, como puede ser fotovoltaica, mareomotriz, lo que sea, tiene que partir de la base de que hay que desmercantilizar la energía. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces estas energías verdes, más sustentables, son a su vez menos accesibles. Prueba de ello es Uruguay. Uruguay, el proceso uruguayo, tiene más del 35% de energía eólica, sin embargo, la energía se privatiza y el costo de esa energía es sumamente grande. No podemos generar esa situación porque vamos a tener energías renovables, limpias, pero para una parte muy privilegiada de la población que pueda acceder a ella. Y por último, me parece que es importante, me parece muy importante que hay que democratizar la discusión de la energía. Es algo que está muy encerrado o en especialistas, o está muy encerrado de cara a algunos sectores, y no es un debate muy popular. No hay mucha gente, a mí nos ha pasado mucho, que no se pregunta de dónde, al momento de prender la perilla, de dónde viene esa luz, o a qué costo vino esa luz. Sobre todo en las grandes urbes, ¿no? Y allá en Buenos Aires, muy poca gente se puede preguntar de dónde viene la energía que consumo o a costo de qué, o desconoce completamente lo que ocurre en los territorios que terminan siendo arrasados para poder garantizar ese consumo eléctrico. Bueno, está. Por lo tanto, digo, hay que también modificar el consumo. Martín Álvarez Mulagui es integrante del Observatorio Petrolero Sur, nos ha dado realmente una información muy valiosa. Desde ya te vamos a comprometer a tener otra entrevista, porque realmente han quedado algunos temas pendientes, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo. Acá con Julián Bouvier estamos muy satisfechos con esta entrevista y esperamos contarte de nuevo en este programa hasta que vuelvan los abrazos. Bien, yo les agradezco un montón, esperemos que la próxima vez sea sin martillo, no sé dónde aparece el martillo, no, es el pero fracking. Realmente me ha sido muy difícil. Es el fracking, Martín, es el fracking. Vamos por eso. Es el fracking, tal cual. Un abrazo, fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, que tengan buena semana. Chao, chao. El cielo es tan azul pintado. despierto tengo que volver al sol. ¿Quién querrá tu corazón de marquesina, tu vejez, estrella en ruinas, rubia paseando el Rolls Royce? Bueno, estamos ya en próximos a nuestra columna habitual de los días jueves, La pandemia no es un bicho, donde pretendemos tener una mirada amplificada de la pandemia, es decir, no reducirla al virus, al COVID-19, sino desde un punto de vista médico, amplificado, sanitario, preventivo, charlar con distinguidos colegas que dan realmente una perspectiva muy interesante. Hoy tenemos la gran posibilidad y el honor, que ya desde ya agradecemos, de entrevistar al doctor Ricardo López, que es un gran amigo, un compañero cooperativista, que es el presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, es vicepresidente de Cooperar, es médico cardiólogo y tenemos el placer de tenerlo entre nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, acá junto con Julián Bouvier, en este programa Hasta que vuelvan los abrazos, que hacemos diariamente con Radio La Retaguardia y Radio Sur, queríamos empezar preguntándote cuál es tu perspectiva como médico, como clínico, como hombre que está realmente relacionado con todos los problemas que hacen a la salud, el enfoque actual de la pandemia, tanto en lo que es las políticas de aislamiento, las políticas de vacunación y las políticas de prevención. Bueno, son varios temas. Yo podría ir diciendo algunas cosas, en todo caso ustedes me cortan y me avisan. En primer lugar, esta enfermedad, el famoso coronavirus, hoy podemos decir que no es una enfermedad solamente respiratoria. Hoy tenemos ya aspectos circulatorios, aspectos neurológicos y aspectos psiquiátricos. En consecuencia, creo que hay que tener una visión amplia sobre esto, porque realmente el SARS-CoV-2, que es el virus que causa esto, no solamente ataca a la parte respiratoria, así que hay que tener una visión más integral, que incluye la psiquiatría. Tenemos mucho daño psiquiátrico en los pacientes que sufren esta enfermedad y también socialmente los que están inmersos en medio de todo esto. A ver, hay dos tramos de lo que podemos llamar la pandemia en la Argentina. La primera ola y ahora que estamos atravesando la segunda ola. En la primera ola, lo que tenemos que decir es que la cuarentena estricta duró 7 meses. Porque en noviembre el gobierno cambió el aislamiento por el distanciamiento. Pero antes, ya un mes después del inicio de la cuarentena, había permitido cierta circulación en lugares con pocos casos del país. Y más tarde habilitó 5 fases de aislamiento. En consecuencia, La cuarentena fue larga, pero no igualmente absoluta en todo el territorio nacional. ¿Qué aspectos positivos permitió el aislamiento? Bueno, el equipamiento sanitario, la coordinación entre jurisdicciones pública y privada, el retraso del famoso pico que fue anunciado para junio, pero se postergó hasta la tercera semana de octubre, y contener sobre todo el contagio en los barrios carenciados de las ciudades más importantes y conurbano. Pese al alto número de infectados y fallecidos, hablamos de la primera ola, básicamente el 2020, en ese momento no hubo colapso sanitario y el sector salud respondió aunque con un gran esfuerzo. Estamos hablando de 70.000 trabajadores de la salud infectados y más de 500 fallecidos. Que recibieron los aplausos, los médicos y el personal de salud, pero no todavía el reconocimiento social y económico que yo personalmente creo que corresponde. ¿Qué aspectos negativos y errores se cometieron? Y volvemos nuevamente a hablar de la primera ola. A mi juicio, una publicidad insuficiente, sin actualizaciones, poco creativa y sin llegada a los sectores particularmente juveniles. Un testeo y aislamiento insuficiente en algunas regiones y debilidades a la hora de negociar las vacunas, no previendo el escenario de insuficiente producción e inequidad en la distribución de vacunas. En consecuencia, todo lo hecho, digamos, en el año pasado, aún con mucha discusión, aún con mucha negación por sectores de la oposición y otros sectores muy dogmáticos, uno considera que fueron medidas que ayudaron a que no estallara la situación. Bueno, pero luego se produjo el cansancio natural, se produjo también esta segunda ola que estamos atravesando y las cosas son un poco distintas. Entonces yo quisiera hasta aquí decir si ustedes más o menos han entendido esta visión de lo que yo planteo sobre la primera etapa, lo que yo llamaría la pandemia. Sí, totalmente. Pandemia que vamos a decir que tampoco tiene un origen solamente en un virus. Junto con esto tenemos que decir que las pandemias son más frecuentes en el mundo, que responden a los cambios del clima, lamentablemente, y a la situación de grandes movilizaciones de población rural a lugares urbanos, como pasa, por ejemplo, en Asia, donde más de 200 millones se han trasladado del campo a las ciudades. Todo eso produce movilizaciones en la flora y la fauna, y todo esto está facilitando muchas de estas pandemias. Recordemos que si antes había una pandemia, se decía cada 100 años, hoy estamos teniendo una pandemia cada 10 años. Bien, esto es la primera parte. La segunda parte es la segunda ola. La segunda ola vino con fuerza, ha aumentado dramáticamente el número de fallecidos y de infectados. Hoy tenemos más de 4 millones de infectados, tenemos 84.000 fallecidos. Y obviamente que aquí ya las cosas son un poco distintas, porque tenemos que decir que en muchos lugares terapias intensivas y el sector público y privado están virtualmente colapsados. En consecuencia, si bien no tenemos esas imágenes todavía dramáticas que vimos de Europa y de Estados Unidos o de Brasil, pero bueno, estamos teniendo una situación mucha ocupación de camas de terapia y un horizonte complejo porque se viene el invierno, ya estamos transitando el camino hacia esto. ¿Qué podemos decir entonces de las medidas actuales? Las medidas actuales podemos decir que quizás no sean lo suficientemente adecuadas, pero tenemos que decir que se producen en el contexto de una sociedad que está, por un lado, muy cansada de muchas medidas de aislamiento y, por otro lado, sufre de diversos problemas, particularmente los económicos, para un sector. Y en consecuencia esto hace que estas medidas tengan un cumplimiento parcial también por parte de la población. Esto nosotros podemos decir que quizás no sea lo aceptable, pero probablemente sea lo posible. La expectativa está en las vacunas, que este año comenzó con una promesa de alta cantidad de vacunas, que lamentablemente no se dio, por parte sobre todo de la Federación Rusa y de AstraZeneca, pero luego comenzó una cantidad importante de llegada de vacunas. Hoy tenemos 18 millones o más de 18 millones de vacunas que han llegado al país. Tenemos 15 millones de personas que tienen aplicadas una primera dosis. Tenemos un millón y pico, más de un millón y pico, que tiene aplicada la, perdón, 3 millones que tienen aplicada la segunda dosis. Y bueno, estamos en un horizonte mejor en esa situación. Se está vacunando ahora con cifra de casi 360 mil vacunados por día. En consecuencia, aquí tenemos que decir que esta segunda ola nos está pegando mucho más fuerte que la primera. Nos encuentra con la guardia un poco más baja porque se produjo mucho cansancio en el personal de salud y nos encuentra con una población que económicamente está más golpeada, que socialmente está golpeada y que psicológicamente está también golpeada, porque lo que uno ve en el consultorio, lo que uno ve en los hospitales, lo que nos comentan, los colegas, la gente está muy asustada por un lado, está con mucha incertidumbre, y bueno, vos que sos un psiquiatra renombrado, sabés que lo peor a veces es la incertidumbre porque no fija un horizonte. Uno tiene la expectativa de que estas cosas vayan mejorando probablemente hacia fines del invierno y que estemos en una situación diferente en agosto-septiembre. Hay debilidades en la aplicación de las medidas porque, bueno, se ha perdido también cierta credibilidad y ha disminuido la paciencia de la gente. Y hay un negacionismo por parte de sectores de la oposición y por parte de algunos sectores dogmáticos, ultramontanos, que realmente está trabando esto, que en vez de colaborar para la solución del problema, aprovechan políticamente. Los medios están jugando por el rating, lamentablemente. Entonces, por un lado tenemos que todos los días están la mayoría en contra de cualquier medida que se pueda producir, entonces bueno, es como que si nada les gustase, y lo que están peleando es por el rating. Y existe una fractura política, digamos, en el país, no es el único país que tiene obviamente fractura política, que agrava la situación. Con respecto a las vacunas, ¿qué podemos decir? Hay cosas que se han hecho bien, indudablemente, y ha habido debilidades en la negociación, producto también de que no ha sido fácil negociar con algunos actores, porque muchos son compañías privadas, que están influidas a su vez por actores políticos de sus países de origen y por factores geopolíticos. O sea, que lo que podemos decir es ni somos lo mejor ni somos lo peor. Está claro, porque bueno, hay gente que está más o menos señalando de que, bueno, Argentina está todo mal, y esto no es cierto. Ha habido un enorme esfuerzo de la población, ha habido un tremendo esfuerzo de los profesionales de la salud, que algún día tendrá que ser reconocida porque se han aumentado sueldo al sector de seguridad, policías, bueno, los propios diputados y senadores, pero no ha habido sustanciales en el sector médico. Y hoy cuando hablamos de colapso sanitario, no estamos hablando de un respirador o un monitor, estamos hablando de la enfermera, estamos hablando del profesional médico, estamos hablando de todos los profesionales de la salud, los psicólogos, los psiquiatras, los kinesiólogos. Y bueno, esto finalmente en este primer síntesis que me ocurre decir, esto va a traer consecuencias una vez que estemos mejor, que va a haber que necesitar mucho de ayuda, particularmente de los profesionales de la salud mental, porque los daños que han quedado no solamente de los que se han enfermado, sino también de los familiares que han perdido, va a requerir una gran ayuda. Esto no digo que sea equivalente a una guerra, pero tiene ciertos equivalentes que hacen que realmente haya que tener una visión muy amplia y pensar también en el futuro. Lo último que digo en este tramo es, me parece que mientras estamos en medio de esta ola tan dramática, tendríamos que destinar una parte de nuestro tiempo a pensar, todos digo, no solamente los profesionales de la salud, sino toda la sociedad, toda la política, cómo vamos a comportarnos cuando esto mejore, ojalá cuando termine, porque lo que se viene es una sociedad diferente, una sanidad diferente, un país que pasó de la pobreza del 35 al 44, de la indigencia del 8 al 10, obviamente por toda esta situación dramática, que hubiera sido peor si no hubieran existido toda la ayuda que el Estado dio económicamente con el IFE y otros planes sociales para grupos carenciados. Y bueno, esto es lo que va a quedar, va a haber que recogerlo, cuidarlo, tratarlo, y bueno, necesitaremos mucha ayuda del personal de salud mental, que creo que, bueno, hoy está jugando un rol, pero me parece que lo que se viene es un rol mayor para estos profesionales. Bien, toma nota, Alfredo Grande, ahí se viene un laburo grande de todos los profesionales de la salud. Estamos hablando con Ricardo López, médico cardiólogo, que nos hizo una buena síntesis de todo lo que pasó desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Ricardo, yo te quiero preguntar de acá a un poco más adelante. En algunos medios se habla, o incluso voces oficiales, hablan de septiembre como un mes en donde se puede empezar a vislumbrar un futuro más parecido a la antigua normalidad. Hay algunos países de Europa donde vemos que a veces no están sin barbijo por todos lados y decimos, wow, ese será nuestro futuro. Pero también se escucha que en otros lugares hay tercera ola. Bueno, quería preguntarte cómo ves lo que puede llegar a venir, sin intención de hacer futurismo, porque no tiene sentido, pero sí pensar cómo puede seguir esto y cómo podemos pensarnos, como decías vos, como sociedad, para estos meses que vienen y para el futuro cercano. Bueno, podemos decir algunas cosas y otras tendremos que ir viendo, porque esto es muy dinámico. A ver, desde el punto de vista del horizonte de septiembre, que algunos dicen, la expectativa es que una gran parte de la población va a estar vacunada. Y esto significa una disminución de los casos dramáticos, de los casos graves, como ha pasado en otros países. En consecuencia, esta es la parte, digamos, que uno podría considerar positiva, si entendemos que al tener un número grande de vacunados, obviamente va a disminuir la gravedad de esta situación. Lo cual no implica que nosotros vamos a poder hacer, esta es mi opinión, esto de tan fácilmente de sacarnos los barbijos todos y demás. Porque bueno, eso probablemente suceda cuando tengamos cifras cercanas al 80-90% de la población vacunada con dos dosis, y ahí el horizonte está más cerca del fin de año que de septiembre. Con respecto a la parte complicada o peligrosa de esto, está en la aparición de estas nuevas cepas que se han producido y que te cambian la situación. Por ejemplo, la segunda ola en nuestro país tiene la introducción de la cepa llamada de Manaus, una cepa llamada andina, la cepa llamada del Reino Unido, Así como el Reino Unido hoy tiene la introducción de la cepa india. En consecuencia, el cambio de las cepas produce aún en los pacientes o en las personas vacunadas una disminución de la potencialidad de las vacunas, porque algunas de esas cepas son distintas y obligan a cambiar una parte de la vacuna, lo cual, bueno, no es tan fácil en tiempos tan cortos. Entonces, esa es la parte, digamos, que de lo que yo llamaría la incertidumbre. Por último, yo no hablaría de nueva normalidad. Yo hablaría de una situación diferente donde probablemente se puedan ordenar un poco más algunas cuestiones, la cuestión económica, la cuestión de asistencia a los sectores más carenciados, a la industria, a las pymes, a las cooperativas, que bueno, obviamente han quedado muy golpeadas con esta situación, a también ordenar un poco mejor el sistema de salud, que bueno, respondió, pero obviamente hay que repensarlo para situaciones complejas como esta, porque bueno, no pudo responder, hay deficiencias, inequidades estructurales. Hoy tenemos que hay una cantidad de camas en las grandes ciudades, pero en el interior, vamos a decirlo con total honestidad, o sea, no hay las camas suficientes, no hay el personal suficiente. Entonces no es lo mismo que la epidemia ataque en la ciudad de Buenos Aires que ataque en Santa Cruz o en Jujuy o en alguna otra provincia que tiene un sistema de salud muy, muy pobre. En nuestro país el sistema de salud tiene una gran inequidad, pese a que hay un gran gasto. Así que volviendo a la pregunta original, sí, hay una expectativa en septiembre que está dado por las vacunas desde el punto de vista positivo, con alguna incertidumbre desde el punto de vista de las nuevas cepas que se puedan originar. Y finalmente, la nueva, digamos, situación, no creo que implique que nos podamos sacar todos los barbijos fácilmente, creo que va a exigir que haya también control, porque esta enfermedad, a ver, las pandemias tienen tres posibilidades: que se agoten, porque hay un cambio del virus, y el virus se agota, hay experiencias de enfermedades que se terminan agotando. Está la posibilidad de que sea atacada por las vacunas, y esto es muy importante. Hoy tenemos 2.200 millones de personas vacunadas en el mundo con primera dosis, recordemos que hay 7.000 millones de habitantes. Y la tercera posibilidad es que se cronifique, o sea, que quede como una enfermedad, como pasa con la gripe, que obligue a un grado de vacunación, cuidados permanentes, con la diferencia de que la gripe es estacional y el coronavirus no tiene ni verano, ni invierno, ni otoño, ni primavera, es todo el año. Así que esto es lo que yo podría decir. Estamos en este momento surfeando el pico de la segunda ola con muchos fallecidos. Esperemos que estas cifras comiencen a bajar, los infectados están bajando un poco con las medidas. Y bueno, habrá que prepararse también para atender a esta sociedad que queda golpeada y dañada, no solamente en nuestro país, sino también en el continente. Quiero recordar que el continente americano tiene la mitad de los infectados del mundo y la mitad de los fallecidos en el mundo. Esto quiere decir que la epidemia pegó más fuerte en América que en todos los otros continentes. Esto es una cosa particular. Otras veces los continentes más afectados eran África o Asia. Esta vez el continente americano ofrece la mitad de los infectados y los fallecidos. Así que bueno, es toda una experiencia para aprender. Y bueno, esto se aprende sobre la marcha. Lo último que quisiera decir es que el esfuerzo de la comunidad científica para crear dramáticamente vacunas en un año es quizás el esfuerzo más importante de la historia de la ciencia y la tecnología. Lamentablemente, la inequidad que hay en la distribución, en la comercialización y en la mezquindad con las vacunas es la muestra de una falta total de solidaridad a nivel mundial. Uno esperaría lo contrario de lo que sucedió. Pero bueno, este es el mundo que estamos, este es el país que tenemos. Y como siempre decimos nosotros, todos los días hay que trabajar para un mundo mejor. Ricardo López, bueno, desde ya estamos muy contentos con esta entrevista. Ricardo López, no sé si cardiólogo, es lo que me preguntaban. Exactamente. Quería recordar que sos presidente de FAE. Hola. ¿Me escuchás, Ricardo? ¿Me estás escuchando? ¿Ricardo López? Ahí bueno, lo perdimos un poquito, me parece. Lo ahí perdimos porque como Ricardo hizo una pausa, el algoritmo interpretó que había cortado. Ricardo López, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Ah, bueno, porque se cortó. En un momento dado desapareciste. No, quería recordar a los oyentes, bueno, desde ya tu nombre, Ricardo López, pero además que sos presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, y desde ese lugar, y ya para cerrar esta entrevista, que nuevamente te agradecemos mucho y ojalá se pueda repetir, contanos brevemente cuál es la postura del Movimiento Cooperativo en Salud en relación a la pandemia. Bueno, hay un dicho de cooperar que dice en este momento de la pandemia y de la crisis salimos cooperando. Este es un momento donde debemos poner en escena el máximo grado de solidaridad de nuestras organizaciones para poder paliar los efectos de la crisis que provoca la pandemia. En consecuencia, el movimiento cooperativo ha solicitado participación en el Consejo Económico y Social, es probable su ingreso también. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo para coordinar planes. Ha habido un aumento exponencial de cooperativas de trabajo, estamos hablando de casi 10.000 pedidos de matrículas. El movimiento cooperativo está creciendo, sobre todo en este rubro, porque bueno, muchas pymes y demás han quedado, digamos, en manos de esos trabajadores que adoptan la forma cooperativa para hacer eso. Estamos también con un proyecto muy importante, que es la red de municipios cooperativos. Esto es la sumatoria de las intendencias, de las cooperativas y federaciones locales, junto con Cooperar, y estamos en proyectos para trabajar en estas redes con el Compre Cooperativo y con ayuda cooperativa a todas las instituciones. Tenemos hoy casi 50 municipios, algunos son ciudades grandes, estamos hablando de Bariloche, de Corrientes, y otros que son municipios más chicos. Bueno, todas estas acciones que se están haciendo son significativas, estamos trabajando con el Ministerio de la Producción, estamos trabajando mucho con el INAES, que tiene una conducción nueva, porque bueno, hubo un fallecimiento de su anterior titular, Mario Cafiero, hoy está al frente Alexander Roy. Estamos trabajando fuertemente con el INAES, donde tenemos un puesto en el directorio. Y lo que podemos decir es que se entiende que el sector cooperativo, se entiende mejor, que el sector cooperativo puede jugar un rol muy importante, digamos, para tratar de, insisto, mitigar esta pandemia. Bueno, Ricardo López, te mandamos un fuerte abrazo acá justamente en este programa, se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Esperamos volver a abrazarte radialmente muy pronto, porque nos ha interesado muchísimo tu enfoque, muy completo. Julián Bouvier y yo te mandamos, bueno, también un fuerte abrazo. Bueno, le retribuyo el abrazo, esperamos hacerlo presencialmente, muchas gracias. Hasta luego. Thank you. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno dio marcha atrás con el cobro retroactivo del aumento del monotributo. El presidente Alberto Fernández, el diputado Sergio Massa, el ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Hacienda Raúl Rigo mantuvieron una reunión en Casa Rosada con el fin de revisar el polémico cobro retroactivo de la actualización de los valores que pagan los monotributistas y generar una nueva ley de mejoras para el monotributo y alivio fiscal. Pescadazo para visibilizar el potencial de un grupo capturado por los exportadores. Los productores artesanales organizados en la UTEP ofrecieron 12 toneladas a 100 pesos el kilo. Denunciaron que los frigoríficos les pagan entre 20 y 50 pesos el kilo de pescado, que llega a los supermercados 8 veces más caro, con precios atados a sus valores internacionales. Docentes pidieron a Kicillof que reabra la discusión salarial. Los gremios SUTEBA, PEP, SADOP, AMET y UNCOBA solicitaron a la ministra de Trabajo que convoque a la Comisión Técnica Salarial. Argumenta que la primera cuota del incremento acordado quedó por debajo de la inflación. Médicos y estatales también quieren volver a paritarias. Soledad Acuña no habilitará la inscripción para algunos profesorados docentes. Rectoras y rectores de los 21 institutos de formación docente de gestión estatal de la ciudad denunciaron que mediante una circular, la cartera que dirige Soledad Acuña les informó que los institutos no reúnan un mínimo de 20 estudiantes, que los institutos que no reúnan un mínimo de 20 estudiantes no se les habilitaría la inscripción online. Con al menos 36 muertes por COVID, el personal de enfermería porteña vuelve a reclamar que los consideren profesionales de la salud. En medio del agotamiento por una situación sanitaria al borde del colapso y mientras se elaboran listados para homenajear a quienes perdieron la vida en la batalla contra el coronavirus, los trabajadores siguen sufriendo estrés y precarización laboral. ...29.757 nuevos casos de coronavirus... suman más de 4.038.528 personas contagiadas... y 3.685 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos. No sé si la vacuna contra el individualismo tiene una dosis, dos dosis, 14 dosis, pero bueno, la verdad que sería muy bueno que esa vacuna tuviera una efectividad importante. Por lo menos una inmunidad de rebaño, como se dice ahora, ¿no? Sí, lo que tenemos es una impunidad de rebaño, ¿no? Del rebaño de funcionarios de todo tipo y caraña, en base a funcionarios y no funcionarios, ¿no? Porque hemos visto una sentencia de un juez totalmente dislocado, ¿no? Casi ya descerebrado, pero que tiene una teoría rarísima, ¿no? Si hay preservativo, no hay violación. Yo creo que realmente en los anales jurídicos no debe haber teoría más interesante que esa, ¿no? A lo sumo puede ser un violador cuidadoso de sufrir una enfermedad de transmisión sexual o lo que sea, pero el hecho de usar preservativo que niegue la condición de violación de una relación sexual es realmente insólito, ya que el preservativo en modo alguno proviene de la violación. No fue creado para eso, señor juez. Tremendo, tremendo lo que tenemos que escuchar en la... bueno, es verdad, es lo que hay, es lo que hay. Es la impunidad de rebaño. Están por todos lados, son un montón. Y aparte tienen la llegada a los medios masivos. Seguramente mucho más que las voces como las que escuchamos en estos programas. Antes de seguir, acuérdense que nos tienen que mandar. No, mentira, nos pueden mandar un audio, un mensajito con la consigna de hoy, que es, ¿te animás a decir de dónde viniste? Pueden tomarlo por donde quieran. Puede ser una cuestión geográfica, puede ser una cuestión biológica, como vimos que ya hay algunos mensajes. Como ustedes lo quieran enfocar, nos escriben al 11-31-81-31-26. Y bueno, seguimos con un poco... Ah, esto quería comentar. La musicalización del día de hoy nos la trae el compañero Pedro Ramírez Otero. Sin más, vamos con los audios de funcionarios, ¿les parece? Qué hermoso momento de la mañana. Vamos a escuchar a Carla Bisotti, la ministra de Salud. El AMBA, vos fíjate que arrancó con más de 1.000 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes y ya está llegando a 700, o sea que el llegar a 500 hace que puedan salir del área de alarma y poder reiniciar la escolaridad. Entonces, me parece que estamos cerca, me parece que cuando vemos este indicador, el AMBA está bajando y no está todo dicho de ninguna manera, es que tenemos que esperar hasta que pase el invierno sin clases. Eso va a depender de todos. Yo no creo que dependa de todos, ¿no? Mi nieto va a la primaria y realmente el grado de desinformación, confusión, caos que hay en relación a si es presencial, si no es presencial, si la mitad sí, si la mitad no, si el 7,5 pago es fatal, totalmente fatal. Y creo que evidentemente son solamente algunos funcionarios y no muchos los que tendrían que decidir cómo es esto. Tendría que tener la claridad de nuestro columnista Ricardo López y basta. Totalmente. Bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos con un segundo round de este audio, que creo que ya lo escuchamos. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández hablando junto con Pedro Sánchez, el primer ministro de España. A ver qué, de dónde llegamos, a ver si responde a la consigna el presidente Alberto Fernández. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa. La verdad que ya me está haciendo daño psíquico, ¿no? Porque primero que no le vimos salir que venir. Salieron, parece que estuvieron escondidos y salieron todos a tropezar. Segundo, que lo que me parece, y ahora saliendo un poco de este clima humorístico, sarcástico con que empezamos este programa y que me gustó muchísimo, a mí por lo menos, el pero, a mí lo que me molesta es el pero. Pero los argentinos, pero, hubiera dicho y los argentinos, era más suave, pero el pero, si uno dice, mira, la mayoría de los hombres son buenos, hay gente que no lo cree, pero bueno, el pero relativiza lo anterior, ¿no? Digamos, lo pone como entre comillas o cursiva, ¿no? Ahí lo del pero creo que marca realmente carácter reaccionario, porque decir en un país como este, colonial, que sos europeísta, estás diciendo algo muy fuerte, que te jugás al centralismo de los poderosos y no la rebeldía de los periféricos, ¿no? Sí, es muy claro. Ahora, esta definición de clase que hace Alberto, nadie la ignoraba hasta desde siempre, siempre fue eso Alberto Fernández. Ahora, como es un invento Cristina Kirchner, se le ha concedido un cheque en blanco, pero parece que tiene fecha de vencimiento, aparentemente. Quizás mi reflexión vuele mucho porque se vaya del país y todo, pero pensaba, algo que no comentamos en el programa de hoy, que finalmente, aparentemente en Perú hay nuevo presidente y es Pedro Castillo, y es un docente rural, ¿no? Con todas las salvedades y todas las críticas que obviamente se le están haciendo y se le pueden hacer y son más que válidas, es un cambio para el Perú. Y yo pensaba, bueno, ayer charlaba con mi vieja y me decía, ¿por qué en Perú un presidente así? ¿Por qué en otros lugares no? ¿Qué? Y yo pensaba, bueno, en Perú hay una gran cantidad de pueblos indígenas, ¿no? En Bolivia lo mismo. En Argentina no, son mucho menos en cantidad de proporción porque fueron fusilados, ¿no? Entonces, el genocidio originario fue muy grande en la Argentina. Y negarlo o decir que Argentina es un país que viene de los europeos es es de alguna manera negar esa parte de la historia, que es la del Estado Nacional Argentino, que tiene que ver con llevarse puesto todo lo que había y plantar una falsa Europa acá y hacernos quedar realmente como que Argentina es una extensión de Europa, cuando realmente no lo es y cuando hoy en día los pueblos originarios siguen existiendo, por supuesto, y siguen siendo invisibilizados, siguen siendo atacados, siguen siendo marginados. Bueno, eso. Sí, solamente aclarar, y esto a título puramente personal, no compromete a nadie más de este programa, diría que frente a Keiko Fujimori, cualquiera que se le enfrente es un espejismo de izquierda. Los espejismos sabemos que son necesarios, en medio del desierto ves un oasis y te mandás. Pero decir originario es decir originario. Obviamente decir originario y revolucionario ya es una categoría superior. Desconozco qué va a hacer Castillo, en una declaración de él, si las hubiera dicho Keiko era para insultarla, pero vamos a esperar, porque en definitiva los que mandan son los pueblos. Vamos a escuchar ahora al presidente de España, Pedro Sánchez, a ver qué dijo después de Alberto. Estamos viviendo, querido Alberto, momentos muy difíciles para los gobernantes, con decisiones muy complicadas, muy complejas, difíciles de asumir después de muchos meses de pandemia, pero que son muy necesarias si queremos defender la salud pública y la vida de nuestros compatriotas. Por eso, solamente puedo respaldar tus medidas, tus decisiones, empatizar con ellas, porque también las estamos tomando en España o las hemos tomado en un pasado, y trasladar a la sociedad argentina que desde luego hay futuro y que hay un horizonte que nos está abriendo la vacunación con esa aceleración que se está produciendo en Argentina, también en España. Bueno, no sé qué es peor, ¿no? Realmente no sé qué es peor, porque este tema de que nos cuidan a partir de la pandemia, yo creo que es una confesión de parte, ¿no? Antes de la pandemia no nos cuidaba nadie, ¿no? Es evidente que este furor del cuidado, cuídate vos, cuidar a ella, cuidar a él, es un producto de la pandemia, ¿no? Casi le tenemos que agradecer al COVID-19 que ahora nos cuida. Evidentemente, no conozco mucho el tema de España, tengo amigos españoles a los cuales podría preguntarle por estas declaraciones, no sé si las podríamos reproducir, pero que los estados burgueses no cuidan es tan obvio que las declaraciones de Pedro Sánchez, más allá de que sea el hijo de Sancho, no, evidentemente no me caen como demasiado bien. Bueno, pero ahora, después de escuchar el próximo audio que se viene, seguramente tu situación mejore con España y con los presidentes europeos, porque se viene el momento melancólico de la mañana con otro mensaje de Pedro Sánchez. Claramente España va a estar siempre del lado de Argentina, en sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, en sus conversaciones con el Club de París. Ahí creo que, digamos, el apoyo es absoluto, total, y así además lo hemos dicho públicamente. Quiero trasladarte, presidente, que vas a tener todo nuestro apoyo, toda nuestra, digamos, inteligencia la vamos a volcar en que podamos, de alguna manera, desde el punto de vista multilateral, darle una respuesta a la recuperación, a la inyección de recursos públicos a países como es Argentina y como es la región latinoamericana. Bueno, puesto que joder, tío, que lo que tienes, lo único que tienes que hacer es devolverlo todo lo que no has robado desde el Potosí en adelante, vamos, que tienen en oro y en plata, es que la deuda externa de Latinoamérica. Y te digo, tío, que leas a Galeano, por ejemplo, sin ir más cerca, vamos, a joder con toda esa cháchara humanística, filantrópica, mentirosa y pirata. Vamos, a joder a otro. Muy, muy tierno para mí fue el mensaje, compañero Pedro Sánchez, le mandamos un abrazo grande, seguramente está escuchando el programa como todos los jueves. Y ahora vamos con otra que seguramente también está escuchando el programa, que es Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Estoy aquí en el gimnasio Buena Vida, con todos aquellos que tienen su gimnasio cerrado. Ustedes saben que la actividad física es algo fundamental para llevar una buena vida y para generar anticuerpos. El sedentarismo es lo peor que te puede pasar, quedarte sin moverte, sin caminar, sin andar en bicicleta, sin ir al gimnasio. En consecuencia, aquí invirtieron mucho dinero. Trajeron a Estambulián para que todos los gimnasios tuviesen un protocolo excelente. Imagínense la calidad del protocolo. Y sin embargo, están de nuevo cerrados. Hay que volver a la actividad, porque realmente la actividad sigue. Ser iguales ante la ley es una verdadera república. Bueno, evidentemente hay un complot para arruinarme la mañana, ¿no? Porque Patricia Bullrich pasó de decir, cuando era la piba montonera, a que Rucci estaba a la derecha, Milton Friedman, a ser amanuense de un partido de derecha, filofascista, y claramente alineado con los grandes explotadores de la tierra. Ahora, ella en gimnasia tiene mucha experiencia. Saltó de la izquierda montonera a la derecha empresarial. O sea que, no sé si la culpa la tiene Estambulián, creo que no. Ella es, sí, realmente de sedentarismo no tiene nada. Es una nómade empedernida, adictiva. De lo más nómade, no sé si lo más, pero es una de las principales nómades de la política argentina. Y nos dejó también Patricia un teléfono con un flyer para porque empezó a dar clase en el Parque Avellaneda de yoga. Así que si te quieren sumar, da muy buenas clases. Vamos a seguir con Alejandra Gils Carbó, ex procuradora. La causa empezó con un sobre anónimo, sí, bajo la fiscalía de Rívolo, que decía que yo había comprado un edificio para beneficiar a mi ex marido. Después, cuando esa hipótesis no pudo durar más de 3 o 4 días, cambió y terminó siendo, luego de que la Cámara dice que yo no cobré comisión y que no perjudiqué al Estado, dicen que yo direccioné esa licitación porque quería para mi despacho un edificio señorial, uh-huh, que además de que no existe ese delito, misóginos, absolutamente sí, misóginos. Y no se dan cuenta lo que puede desencadenar una acusación que es de género contra la primera procuradora mujer. O sea, no tienen argumento, pero voy a ir a juicio oral. Sin comentarios, ¿no? La verdad que no estaba al tanto ni de la denuncia ni nada, pero es posible que la misoginia, la machirulés y algunas otras cuestiones influyan en este tipo de cuestiones. Pero no me siento autorizado, como en tantas otras cosas de la vida, a hacer comentarios. La deploro, si es una cuestión de injuria o de mala leche, las denuncias contra Gil Carbó. Vamos por último a escuchar a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, emocionado, chiques. Vamos a escucharlo. haber podido reconocer un derecho tan básico, tan fundamental como la identidad de los y las bonaerenses. Así que muchísimas gracias, pedimos disculpas en nombre del Estado que no lo pudo hacer antes, y obviamente esto les permite, claro, inscribirse también en la vacunación. Así que, bueno, esperamos que esto se ponga en marcha pronto y poder recuperar ese tiempo perdido y que el Estado les dé todos los derechos que les dé. Bueno, no sé qué significa pedir disculpas en nombre del Estado, ¿no? No, realmente no lo sé, porque el Estado es una abstracción. Como algunos piensan, es la expresión jurídica de la clase dominante, por ahí hay otras mejores, pero no sé de qué está pidiendo disculpas, porque yo no creo que un gobernante se tenga que hacer cargo de lo que hicieron otros gobernantes. Para mí los gobernantes son los gerenciadores del aparato del Estado, así que como Estado, en general los Estados no piden disculpas de nada, digamos, así que el gobernador debe estar tranquilo en ese sentido, que la reparación tiene que ver con los gobiernos y no con el Estado. Hay que decir que hemos visto al Estado asesinar, desaparecer, torturar, ahora lo vemos llorando también al Estado, y es lindo, es un gesto lindo del Estado para con la gente, para con el pueblo. Así que gracias por llorarnos a todos y por emocionarte, Axel Kicillof, con lo que está pasando. Vamos con un poquito de musiquita y volvemos con la última nota de la mañana. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Nuestra próxima entrevista va a tratar sobre un tema que realmente nos interesa mucho, que es analizar la perspectiva de género dentro del Poder Judicial, el maldito Poder Judicial, y para eso tenemos el privilegio, porque así lo es, así lo consideramos, de hablar con Beatriz Rasclan, que es doctora en Derecho Político de la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta en Teoría del Estado, investigadora de la Facultad de Derecho de la UBA, co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, que tiene que ver con la crítica jurídica latinoamericana. ¿Cómo estás, Beatriz? Alfredo Grande y Julián Mouvier te saludan. Hola, hola, ¿cómo estás, Alfredo? Julián, mucho gusto en estar con ustedes. Bueno, gracias por tu querida presencia. Bueno, comentanos un poco qué estás pensando o qué estás proponiendo o cómo se está enfocando tu acción respecto a este tema de las perspectivas de género dentro del Poder Judicial. Mira, en primer lugar, te quiero decir que si hay un lugar donde está arraigado el patriarcalismo en la función pública es en el Poder Judicial, sin ninguna duda. Y no solo hacia afuera, digamos, en las resoluciones, sentencias, etcétera, sino también, esto es lo más importante, pero sino también en el plano de las relaciones laborales internas. Incluso, no solamente hombres, hay mujeres juezas sin perspectiva de género respecto a sus empleadas que abusan laboralmente de las empleadas mujeres. O sea que estamos en un terreno, digamos, como peligroso. Y todavía, bueno, no sé, yo sigo, vos me cortás cuando te parece. Todavía en el proceso penal, que es donde van las violaciones, los femicidios y demás, los operadores del derecho exigen a la mujer víctima de violencia de abuso sexual un comportamiento heroico, digamos, más heroico todavía que el que tuvieron que pasar para defenderse. ¿Para qué? Para demostrar que realmente había resistido. Es decir, son de una sutileza terrible para ver si resistió o no resistió, lo consintió o no lo consintió, ¿no? Y todavía, aunque cueste creerlo, también en pleno 2021 se siguen viendo sentencias donde se hace referencia al carácter, al modo de vida, a la actitud, entre comillas, de las víctimas, se alude a qué estaban haciendo en el lugar donde pasó, a esa hora, digamos, cómo estaban vestidas y demás. O sea que es el reino del patriarcalismo, ¿no? Y esto se hace notar también en los casos de femicidio. Ustedes saben que hoy hay un femicidio casi cada 30 horas, bueno, algunos dicen 35, bueno, entre 30 y 35 horas, ¿sí? Imagínense lo que eso significa. Ahora, no sé, ¿qué hacer? Digo, ¿puedo decir qué pienso yo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, sí, exactamente, sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo se interviene en esta situación, no? Voy a eso. Bueno, primero entonces por eso quise dar este cuadro de situación muy rápido, ¿no? Y yo creo que hay que asegurar, como se dice habitualmente, un ingreso a la justicia democrático en general para hombres y mujeres, ¿no? Porque tampoco es democrático para hombres, y que respete la paridad de género y de diversidades. Pero, hay algo más. Lo que es necesario, a mi modo de ver, es que exista una justicia con perspectiva de género, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de paridad, la paridad es un elemento numérico, ¿sí? Y eso no siempre asegura que se opere con perspectiva de género. Lo que realmente se necesita es una capacitación específica sobre esa perspectiva, que no es sencilla. Porque, como ustedes saben, se ha implementado hace tiempo la obligación de la ley Micaela para capacitar a funcionarios públicos. Y esto ha sido bueno en el sentido que se buscó, pero se necesita profundizar más en la temática para, ¿cómo decirlo?, para comprenderla no burocráticamente, diría yo, ¿no? Porque les digo, los objetivos de la ley Micaela, rápidamente, dice, buscamos transmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes. Se da cuenta que esto no es un problema solamente de que haya el mismo número de mujeres o no, porque a veces las propias mujeres, como les decía antes, trabajan sin perspectiva de género. Entonces, uh-huh. En tal sentido, la perspectiva de género, a mi criterio, debería verse como un eje transversal, ¿no? Un eje que cruce al conjunto, y no como un reducto cerrado tipo gueto, el de las mujeres. Aunque también es necesario, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, las comisiones específicas de género, etcétera. Pero además de comisiones específicas, lo que se necesita es un tratamiento transversal, porque si no es insuficiente, ¿no? Y después pensar que el tema de la perspectiva de género en realidad es una adquisición de derechos, como fue en el caso con la aprobación de la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Hay que verlo desde la ampliación de los derechos, ¿no? Entonces, esto también hay que verlo ligado al derecho a la igualdad real. Bueno, digo, ¿por qué digo igualdad real? Por lo menos en términos de género, porque, bueno, sabemos que no hay igualdad real en lo social y económico. Esto abarca a hombres y mujeres. Pero por lo menos que en relación al género se pueda avanzar en esta igualdad. Lamentablemente, bueno, hay fallos terribles. Yo no sé si les interesa, pero yo quería decir algo sobre el fallo de Mar del Plata. Uh-huh. Sí, sí, claro. Sí. A ver. Bueno, se conoce, ¿no?, que salió un fallo en Mar del Plata, que es del juzgado federal número 4. Y algunos, digamos, algunos elementos que son concomitantes con el fallo. El fallo, digamos, ¿qué dice el fallo? El fallo decide la suspensión de la aplicación de la ley 27610, que es la de aborto, hasta que se resuelva en definitiva, porque esta no es la sentencia definitiva, es lo que se llama una medida cautelar. El Estado va a apelar. Pero yo quiero decir datos que nos dan idea de este fallo. ¿Quién es el que presenta el pedido de inconstitucionalidad de esa ley? Un tal abogado Seri, S-E-R-I, hay que tenerlo presente, que tiene entre sus antecedentes una persistencia en la militancia en las fuerzas de la derecha. Fue dirigente del Modín, ¿se acuerdan? La agrupación que dirigía Aldo Rico, ¿no? Y ahora está con estas fuerzas que se llaman, creo que se llaman ¿no? Que están apareciendo en las marchas antiderechos, en las marchas antivacunación, etcétera, que son un grupo, diría yo, de choque de la derecha, ¿no? Directamente. Entonces, ese señor es el que plantea la inconstitucionalidad. Entonces, empecemos por allí. El juez federal del juzgado 4 participa de esas ideas, tiene antecedentes en esas ideas, y él mismo lo dice desde el catolicismo, desde la religión, etcétera, etcétera. Pero es un juez de la nación y es un juez federal, está yendo contra una ley que fue aprobada, yo creo, más democrática y debatida que esa ley, creo que hubo pocos, ¿no? Pocas. Porque se acuerdan ustedes que en el 18 se perdió en el Senado por 2 o 3 votos, no me acuerdo exactamente, la aprobación, y después de una discusión, de un debate, pero muy, muy exhaustivo, ¿no? Con especialistas de un lado, del otro, etcétera. Y volvió a tratarse este año y volvió a debatirse abierta y democráticamente. Y digo, lo destaco esto porque no es tampoco muy común que asistamos a este tipo de debates en el Parlamento, ¿sí? Más bien asistimos a los que están a favor y a los que están en contra, para hacerlo sencillo, ¿no? Digamos, pero este fue un debate, además fue un debate transversal, porque tuvo votos a favor y en contra, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Es decir, estuvieron los bloques, propiamente los bloques estuvieron divididos en los votos. Así que fue un voto transversal, ¿no? Hablando de los dos grupos mayoritarios. Entonces, se atreven a pedir la suspensión o a decretar la suspensión, lo que no quiere decir que tenga efectividad, porque esto va, el Estado va a apelar, está en el periodo que tiene todavía para apelar, pero ya el Estado dijo que va a apelar, obviamente. Entonces, es realmente una actividad de los que llamamos antiderechos. Hay 33 pedidos judiciales de inconstitucionalidad en todo el país. Hasta ahora ninguno fue resuelto en tal sentido. Y los que ya tienen resolución han sido en contra, rechazando esos pedidos de inconstitucionalidad. Así que teníamos una buena performance en esto. Y de pronto aparece a Red Plata. En general, bueno, se entiende que la justicia federal, sobre todo en Mar del Plata, es muy conservadora. Uh-huh. Y además hay otra cosa, es una prueba más de lo que es la justicia federal, si queremos hablar de la justicia, ¿no? Es una, uh-huh, es una justicia, digamos, una justicia, un lugar amañado, ¿cierto?, políticamente. Totalmente. Bueno, Dime. Estamos hablando con Beatriz Rajlan, ella es doctora en Derecho. Beatriz, te hago una pregunta desde el desconocimiento y sé que vos nos vas a poder ayudar a comprender un poco más. Cuando hablamos, cuando en la política argentina se está hablando mucho de una reforma judicial, de hecho hubo un cambio de ministra por ministro en el último tiempo, que también creo tiene que ver con eso. Y también el feminismo, sectores del feminismo vienen hablando mucho de una reforma judicial feminista, justamente. Te quiero preguntar si esas dos reformas son lo mismo, estamos hablando de la misma reforma, una profundizando justamente la problemática de género, o estamos hablando de cosas diferentes, y en tal caso, como explicar un poco cuál es cada una, digamos. No, yo diría que complementaria. A ver, el año pasado se discutió el tema de la reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo, que en realidad no es una reforma judicial. Son algunas medidas, no es una reforma judicial. Nosotros discutimos en la facultad, hubo un debate, en la Facultad de Derecho, ¿no? Hubo un debate en cuatro jornadas, se intervienen dos de las mismas, ¿no? Y claro, frente a las posiciones más extremas de los sectores más conservadores, yo defendí la reforma judicial, pero defendí el hecho de la reforma judicial diciendo que esto era absolutamente insuficiente. Esto que se proponía y que quedó ahí cajoneado, digamos, apuntaba sobre todo a reformar un poco lo de Comodoro Py. Comodoro Py son los juzgados federales, ¿no? Y realmente es un escándalo lo de los juzgados federales. Entonces, apuntaba a aumentar, descentralizar, y eso estaba bien, pero no podemos hablar de una reforma judicial. Ya, durante el gobierno de Cristina Kirchner propuso una reforma judicial, algo que también llamó reforma judicial, pero que tampoco era una reforma judicial. En realidad, son medidas, yo las llamo medidas ingenieriles, digamos de ingeniería, de algunos cambios, de algunas sustituciones, pero que no van al fondo de la reforma judicial. Y por supuesto, en todas se habla de la perspectiva de género, etcétera. Las propuestas que vienen desde el feminismo hacen hincapié fundamentalmente en eso, en el feminismo, pero tampoco hacen a la reforma judicial integral. ¿Por qué digo una reforma judicial integral? Tiene que ser eso, integral. Hay que ver qué pasa con el Consejo de la Magistratura, que es una vergüenza. Hay que ver qué pasa con la Corte, por ejemplo. La Corte no puede seguir funcionando con 5 miembros de este calibre, digamos. No puede seguir funcionando. La reforma judicial significa fundamentalmente democratizar, pero el problema es que, ¿qué quiere decir democratizar? Es como una palabra muy amplia, ¿no? Y democratizar en la justicia significa que todos tengan acceso a la justicia, que hoy no hay acceso a la justicia para todos, por una infinidad de medidas que sería largo enumerar, no es que te lo prohíben, pero en la práctica no accedes, en la práctica no accedes. Y además, acceder a la justicia significa que tengas una sentencia en un término apreciable, ¿no es cierto? No que la corte resuelva después de 5, 6, 10 años, por ejemplo. No solamente la corte, los otros jueces también. Entonces no puede ser que un juicio laboral tarde 5 años en resolverse cuando lo que se demanda son urgencias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, sí, se entiende perfectamente, es muy, muy interesante todo lo que planteas. Quiero recordarle a los oyentes que estamos hablando con Beatriz Rajland, que es abogada, doctora en Derecho Político, y que está presentando sus ideas respecto a una justicia con perspectiva de género. Yo te quería hacer una pregunta, comentario-pregunta, ¿no? Yo creo que el huevo de la serpiente, ¿no?, está en las facultades, ¿no? La Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, por sus orígenes de clase, sus restricciones ideológicas, su franca derechización. En una época decían que prácticamente la Facultad de Derecho estaba tomada por el Opus Dei. Lo que yo te quería preguntar, si este tema de la reforma judicial con perspectiva de género, vos aclaraste bien que no era un tema de hombres o mujeres, porque hay mujeres que no tienen perspectiva de género y que son a lo mejor más papistas que el Papa, o sea, más patriarcales que el patriarca, ¿no? No tiene el riesgo de ser realmente, como vos también señalabas, una reforma tipo maquillaje, políticamente correcta, adecuada a los tiempos, pero que de alguna manera, sin haber una reforma judicial, legislativa y ejecutiva, todo termina siendo como más ayornado al famoso tema del autopardismo, pero sin ir realmente al fondo de la cuestión, que en definitiva es tratar de que haya una justicia de clase, pero no de clase dominante, sino de la clase explotada, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es así. Porque no es un problema de integración. Hoy en la Facultad de Derecho hay muchas mujeres. Yo digo, hay muchas mujeres. Cuando hay muchas más mujeres en una facultad de ese tipo, de las tradicionales, es porque quizá no sea tan rentable como era antes, ¿no? Entonces los hombres se desplazan para otras actividades más rentables. Pero hoy en la facultad hay muchas mujeres. Hay pocas mujeres titulares, ¿sí? Nosotros no, en mi materia, teoría del Estado, nos jubilamos dos profesoras, que éramos titulares, de seis cátedras en total, y ahora no hay ninguna mujer, por ejemplo, que sea titular. Y eso pasa con muchas de las materias. Son jefe de trabajo práctico, bueno, adjuntas, pero titulares muchísimo menos. Siendo que la integración, yo creo que, no sé exactamente, pero creo que más de la mitad hoy en la Facultad de Derecho son mujeres. Pero el problema es el que vos señalabas. El problema es igual para hombres y mujeres, es el tipo de enseñanza. Hoy la Facultad de Derecho, digamos que es un santuario del conservadorismo, y eso se pudo ver en estas jornadas que yo dije antes sobre la reforma judicial. Hay discursos que realmente uno no puede creer que se digan hoy día, y sin embargo se dicen, y eso obviamente se transmite a los alumnos, esto es así. Entonces hay conceptos, hay valores, hay categorías, más progresistas, menos progresistas, más de clase, menos de clase, pero además, sobre todo eso, envuelto el patriarcalismo. Y cuando yo digo las mujeres también son no tienen perspectiva de género, más que decir que son patriarcales, porque no son patriarcales, siguen siendo mujeres, son matriarcales sin perspectiva de género, podríamos decir, no sé cómo decirlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo digo, para mí el patriarcado tiene que ver con la lógica de las jerarquías más allá de los géneros que estén involucrados, ¿no? Claro. El patriarcado es una organización fuertemente jerárquica, de las cuales quizás un ejemplo flagrante sea el Estado del Vaticano, no es el único. Por eso quería avanzar en esto respecto a si focalizar tanto en la reforma judicial, que es necesario, no dejaría un poco de lado otras reformas, por ejemplo, la reforma económica a través de, por ejemplo, terminar de pulverizar la ley de entidades financieras, que me parece que hace por lo menos tanto daño que una justicia patriarcal, ¿no? Bueno, claro, yo por eso traté de señalar, cuando decías un derecho a la igualdad real, pero relativo, dije, señalar esto, ¿no? Porque te podés tener perspectiva de género y ganar en igualdad real para las mujeres, pero no quiere decir que sea que ganes en igualdad real de verdad en lo social y en lo económico. Esa es otra lucha. O es la misma, pero digamos es otro aspecto. Y la verdad que hoy, eso es interesante lo que decís, porque hoy el feminismo, el feminismo que estuvo muy unido, al principio ni una menos, y estuvo muy unido en toda la lucha por la ley del aborto y demás, empieza a haber diferencias, como es normal, ¿no es cierto?, que haya en todos estos movimientos. Empieza a haber diferencias porque hay un sector de feminismo que dice el feminismo tiene que ser anticapitalista o no será. Entonces te das cuenta que eso es tener otra visión, que es más cercana a lo que vos estás suponiendo. No, desde ya, por eso cuando digo, escucho a vos y realmente coincidimos con todo lo que decís, el feminismo paradójicamente es un genérico, ¿no? Porque hay feminismos burgueses, puede haber feminismos tilingos, puedo poner algunos ejemplos recientes, hay feminismos revolucionarios, hay un feminismo indígena, o sea que realmente creo que en ese sentido, sí, la perspectiva feminista, en tanto tenga una fuerte inserción en las clases potencialmente revolucionarias, o por lo menos rebeldes, ¿no? O por lo menos que contraste contra el modelo hegemónico dominante, bueno, es un feminismo realmente al cual yo personalmente creo que hay que apostar muy fuerte. Ahora, cuando el feminismo transforma su propia caricatura, ya la cosa se hace mucho más difícil. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, coincido con vos, ¿no es cierto? Hay que están todas las distintas variantes sobre eso. Bueno, uno tiene que tener claro hacia dónde quiere ir, porque si no, me parece que el camino se acorta, ¿no? El camino se acaba más pronto si no profundizamos. Si no profundizamos, ¿a qué está ligado el patriarcalismo, no es cierto? El patriarcalismo está ligado al poder, a la dominación, es todo esto. Entonces, de eso se trata. Por eso te digo, por ejemplo, a ver, para darte un ejemplo, vos conocés la famosa frase del techo de cristal, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, que las mujeres tienen que lograr romper el techo de cristal que les impide acceder a puestos que habitualmente ocupan los hombres. Léase, por ejemplo, ejecutivas de una empresa, de un banco, o lo que fuera. Bueno, no es ese, es decir, no es que uno esté en contra de eso, ¿no? Nosotros estamos a favor de la igualdad en todo sentido, pero no es el feminismo que más nos interesa, ¿sí? Nos interesa porque ese feminismo te lleva a la jueza que maltrata a las empleadas mujeres, pero cuando digo maltrata, no sé, que el Poder Judicial es uno de los poderes que tiene más licencias por psiquiátrica que otros lugares, por la presión, no siempre por el patriarcalismo, pero por la presión que sufren, pero también por el patriarcalismo de mujeres y de hombres. O sea que hay juezas que, por ejemplo, toman a sus empleadas para que les vaya a hacer una compra, y tipo como era en la colimba antes. Sí, tal cual. Que vayan a buscar a los chicos al colegio, ese tipo de cosas. Eso es una barbaridad, eso es patriarcalismo. Sí, sí, sí, el tema de los meritorios, las meritorias, todo ese sí, no, y las que cobran también les dicen, bueno, ahora tenés que ir a tal lado, y la gente va porque tiene miedo de perder el trabajo, y les gritan, te digo porque conozco así directamente, ¿no? Claro. A través de gente que lo ha sufrido. Y vos no podés creer las cosas que suceden. Es decir, es como que si le dices un poder y eso las vuelve así, más o menos, superwoman. Bueno, Beatriz Rajlan, ha sido un enorme placer hablar contigo. Estamos ya en el final del programa. Esperamos poder contar contigo nuevamente. Te conozco de distintos lugares, comparto muchas cosas contigo. Y encontrarte acá en Hasta que vuelvan los abrazos, este programa que hacemos entre La Retaguardia y Radio Sur, ha sido realmente muy hermoso para mí. Así que junto con Julián Gutiérrez te despedimos y esperamos realmente volver a profundizar estos temas porque tenemos una perspectiva muy amplia y muy profunda al mismo tiempo. No ser amplio y profundo no es fácil en estos tiempos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encanta siempre charlar con ustedes. Un abrazo, Beatriz. A disposición. Gracias. Allí pasó Beatriz Raglan, doctora en Derecho, entre un montón de otras cosas que fuimos mencionando durante la entrevista. Estuvo muy buena la entrevista, Alfredo. Me parece que realmente tenemos que convocarla de vuelta pronto para seguir profundizando en estos temas que son tan esenciales para un cambio real. Yo creo que realmente si hay un cambio importante en la justicia y sobre todo con perspectiva de género, se pueden facilitar algunas cuestiones, incluso se pueden vehiculizar las luchas de tantos colectivos. Bueno, se nos reencontramos el programa. Si en algún momento vuelve Beatriz o con alguna otra entrevistada, podemos también diferenciar qué es perspectiva de género, de qué es implicación de género. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo, pero lo veremos ya en programas futuros. Estamos ya sobre el final, así que no cabe más que despedirnos. Hasta el jueves que viene, este trío realmente imponente que es Julián Bouvier, el querido Nacho Álvarez y este humilde servidor, como se decía antes, ¿no? Y mañana seguimos, como siempre, de 10 a 12, hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis.